vida, me pone cachondo. Gusta el sexo, todos los días. Follar, follar, nada de tontería. Soy un obseso sexual y mi deseo joder y experimentar toda clase de placer. Soy un obseso sexual y mi deseo joder y experimentar toda clase de placer. ¡De placer! Bájate la falda, ya no aguanto más. Voy todo quemado, vamos a follar. Quítate las bragas, ya no aguanto más. Voy todo quemado, vamos a follar. ¡Obseso sexual! ¡Obseso sexual! Vemos en el váter o en cualquier lugar. Tío con tu madre, puta sin igual. Vemos en un parque o en cualquier lugar. Tío con tu madre, puta sin igual. ¡Sin igual! Quítate la falda, ya no aguanto más. Voy todo quemado, vamos a follar. Bájate las bragas, ya no aguanto más. Voy